disco. Tienes esquizofrenia igual que yo. Vaga todo el día, vaga por mi casa igual que Dios. Qué soledad es la de Dios y la del Willy. Qué viaje eterno, tanta inmortalidad. Qué plagio lindo el del mundo al Dios tan lindo. Dicen que llueve en la tortura del psiquiatra, que nos mejora, etcétera. Yo soy tan viaje como una locomotora. Gracias al Willy yo soy bastante más. Empieza el 2 y el 3 de ovacionar a la luna. Y el Willy busca la libertad, viva la libertad. Satelital y tiene razonable el corazón. El Willy está satelital y tiene razonable el corazón. El Willy está loco, tiene esquizofrenia igual que yo. El Willy está loco, tiene esquizofrenia igual que yo. El Willy está satelital y tiene razonable el corazón. El Willy está satelital y tiene razonable el corazón. Está loco, tiene esquizofrenia igual que yo.